de la inmensa sonrisa de nuestra compañera. Esa sonrisa que transmitía no solo calidez, sino una energía de ir para adelante. De ir para adelante, pero con coherencia. De ir para adelante todos juntos, pero no amontonados. De ir para adelante contra todo. Ella, ese ir para adelante lo hizo con dignidad, hasta lo último. Y por sobre todo con unas convicciones muy claras. Ella nos enseñó todo lo que sabemos, absolutamente todo. Y por eso en la sentencia CNU no va a ser fácil no tenerla, Nilda, para cagarnos a pedo cuando nos reímos de los jueces, porque ella nos enseñó a ser insolentes también. Nos enseñó que primero somos militantes, después somos abogadas. Y eso cuando la conocimos a Nilda. Nos lo dejó bien claro. El libro de la facultad lo dejás afuera, chiquita. Acá es otra cosa. Y nos quedamos con eso, con su abrazo, con el aliento de siempre, que nos alentaba a todo, con verla en la calle, en todas las marchas, en todas las luchas. Ella es irreemplazable, como todos los compañeros que pisan fuerte en esta historia. Y por supuesto que no la vamos a reemplazar, pero sí la vamos a homenajear en cada marcha, en cada lucha, en siendo coherentes. Y sobre todo en sostener este movimiento de derechos humanos siendo independiente del Estado y los gobiernos. Nilda.